Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política de los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí, es lo que hay. Buenas tardes, hoy arrancamos un poquito más tarde de lo normal, tuvimos algunos problemas técnicos entre que cada tanto se corta la luz acá en el Olga y que se prende todo, bueno, ahí hacemos un poco de agua, pero bueno, estamos, vamos a hacer un programa un poco más corto de lo normal y conmigo también acá detrás de los micrófonos está Natalia Campanella, ¿cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia. Problemas técnicos, pero que los vamos a superar. Sí. Es importante las entrevistas que tenemos pensadas y pautadas, así que, bueno, a disfrutarlas. Así que ejerciendo un doble rol entre lo que es producción y en el micrófono y en la operación, Sebastián Lavandera, como siempre, por lo menos 2019 tuvo casi todos los programas, así que ese sería el staff del día de hoy. Esperando el derrame nuevamente, así que bueno, vamos a estar entrevistando a Lucas Cienfuentes, que es secretario general de Convergencia Social, partido del Frente Amplio de Chile, como para que nos cuente cuál es la situación. Sí, así que bueno, estamos ahora en este preciso momento haciendo la llamada para comunicarnos con Lucas y que nos cuente un poco cómo el día de hoy está la situación en Chile. Lucas, buenas tardes, te saludamos desde Radionauta La Plata. ¿Nos escuchás? Sí, hola. Bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Te presentábamos recién, decíamos que teníamos inquietud por que nos comentaras cómo había sido el proceso de estos 10 días de lucha en Chile. Si querés hacer brevemente un recuento de cuáles fueron los principales hechos y cuál es la situación actual. A ver, no me resulta tan fácil resumir 10 días, pero en términos generales, como saben, durante la semana antepasada se comenzó una protesta muy específica por parte de los estudiantes de secundaria, a propósito de un alza del boleto del metro, que de hecho no los afectaba a ellos, sino que a sus familias, digamos, a los adultos, y que recibió como respuesta del gobierno represión, ninguneo, etcétera, y que el día viernes 18 explota de manera masiva en las calles, ya con no solo los estudiantes, sino que también un montón de otros sectores sociales en distintos barrios de las distintas ciudades del país, y lo cual derivó en que el presidente Piñera decretara estado de emergencia, que no hizo más que avivar y hacer crecer más la movilización, radicalizarla más, y luego el decretar toque de queda, que de nuevo produce lo mismo. Y durante toda la semana pasada hubo un clima y una vía de absoluta ingobernabilidad, todas las semanas paros generales, luchas en las calles, expresiones artísticas, culturales, en fin, todos los gremios en la calle, los estudiantes, las escuelas cerradas, los liceos cerrados, y el día viernes y el gobierno con algunas salidas muy insuficientes, ofreciendo algunas medidas que en el fondo no se hacían cargo ni cerca de lo que se está demandando y que más bien repiten las recetas neoliberales. Y el día viernes, que fue un clímax sin duda, donde se convocó de manera muy espontánea a la marcha más grande de la historia de Chile, y efectivamente hubo solamente en Santiago aproximadamente 1,5 millones de personas en el centro, colapsado total, pero también en las distintas ciudades de Chile. Y hoy día, bueno, se anunció hace un par de días que iba a haber un cambio de gabinete, que hoy día se concretó, pero que en realidad no dice mucho, y de hecho mantienen los mismos ministros algunos puestos clave. También el día de mañana debería, hoy día creo, no, mañana debería llegar una misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, aunque el toque de queda y el estado de emergencia ya se levantó, la represión de todas maneras ha seguido, y en este preciso instante, sobre todo en el centro de las principales ciudades del país, yo estoy en Santiago, hay de nuevo cientos de miles de personas en las calles, mucha violencia, mucha masividad, y de alguna manera esto no para, no está cerca, al parecer no se ve ninguna, no se ve una maña por parte de la población en la calle. Bien, no, ¿nos podés contar así? Leíamos en estos días que una de las medidas había sido la consigna evadir, no pagar, otra forma de luchar que habían llevado adelante en relación específicamente al aumento del transporte, pero que eso se había luego convertido en un llamado al resto del pueblo, una convocatoria en la calle que implicó movilizaciones, ocupaciones de las estaciones del metro, con una respuesta, como explicabas recién, de fuerte represión por parte de los militares. Sabíamos que también venían de un proceso de tomas de escuelas. ¿Por qué crees que tuvo esta repercusión la medida, si tiene que ver con que se acumuló la bronca, la indignación que ya se venía arrastrando por parte de...? Sí, mira, el tema de la evasión en el metro... es una palabra que los chilenos y las chilenas no nos vamos a olvidar más, de evadir. Pero hay una consigna que se fue construyendo los días siguientes, cuando se transversaliza un poco esto, que dice, no es por los 30 pesos, es por los 30 años, que yo creo que sintetiza muy bien de qué se trata esto que está ocurriendo en Chile. El alza obviamente era de 30 pesos, pero hoy día todas las demandas que han salido a la calle tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con el feminismo, tienen que ver con los sindicatos, en fin, o sea, y lo que ya está integrado, o sea, no va a volver a ser de otra manera, es una crítica y un rechazo al modelo y al modelo neoliberal chileno que tiene a la gran mayoría de la población con profundos grados de precariedad, de malestar, de insatisfacción, endeudados, con problemas de acceso a los derechos sociales básicos. Entonces hoy día se ha ido cristalizando desde la calle que la única salida posible a esta situación es un cambio de modelo, y como es lógico en los regímenes democráticos, los cambios de modelo se hacen por cambios constitucionales, y recordemos que Chile nunca ha tenido una constitución construida en un marco democrático, menos aún una asamblea constituyente en la cual la ciudadanía, los gremios, las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, los estudiantes participen en la misma. Entonces hoy día se está generando una cristalización de la demanda más transversal que demanda una asamblea constituyente para cambiar el modelo de este país. Ahora, la respuesta a eso por parte del gobierno, y no solo del gobierno, también algunos de los sectores de la supuesta oposición, sectores que son de todas maneras neoliberales, ha sido bastante reacia a algo pues, con estas características. Uh-huh. Y también creo que es importante mencionar, hoy día de hecho estuvimos en reunión con el par de eurodiputados, hay una situación de violación de derechos humanos muy muy muy grave en este país en este momento. Llevamos unas cifras que aumentan día a día de 20 muertos y no más, 20 desaparecidos, cientos de miles de detenidos, Hoy leíamos en los medios también la denuncia. Se entrecorta un poco. A ver. ¿Aló? Sí, sí. ¿La denuncia, perdón? La denuncia del Colegio de Médicos en relación a la pérdida de la visión producto de la fuerte represión de más de 100 personas, y también, bueno, estos números escalofriantes que planteabas, de 3.000 detenidos, más de 1.000 heridos, bueno, las muertes y las violaciones, las torturas que estaban impartiendo los militares. Militares y carabineros, violaciones a jóvenes, hombres, mujeres, torturas, hay indicios de que se han utilizado algunas estaciones de metro subterránea como centros de tortura y detención. Entonces que hay una situación que es de extrema gravedad y en cuanto a responsabilidad política y penales tienen que ser puestas sobre la mesa, digamos. Lucas, acá llegó mucho el tratamiento mediático que ha hecho el gobierno de toda la situación, en la cual trataba en primera instancia de reducir todo esto que está sucediendo en Chile a situaciones aisladas y de grupos radicalizados, acompañado de imágenes de fuego en estaciones de metro y de varios edificios públicos, y después también nos han llegado ya más por medios alternativos y por ahí audios y videos de WhatsApp. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Hola. Ah, perfecto. No, y después llegaban otros testimonios donde se hablaba de la pacificidad, la pacífica que era la lucha. Bueno, en referencia a esa tensión entre radicalización de la lucha y la lucha pacifista, ¿qué nos podés contar de lo que ha sucedido allá? A ver, esto es una explosión de masa que no tiene ni ha tenido, y es poco probable que logre tener una conducción, digamos, clara, específica, tradicional, y por lo tanto las situaciones de violencia son casi naturales en estos contextos, ustedes lo conocen muy bien también. Ahora, hay otras situaciones que han llamado la atención, por ejemplo tú mencionabas las estaciones de metro. Acá hay una situación que nadie entiende, y es que efectivamente una noche se quemaron las estaciones de metro, se utiliza eso como argumento para el toque de queda, para el resguardo militar de las estaciones, y se vuelven a quemar las mismas estaciones. Entonces no se entiende para qué sacaron a miles de efectivos militares a la calle. Por otra parte, el gobierno ha utilizado, hoy día mismo salió una nota en uno de los medios periódicos más importantes del país, una nota tremendamente irresponsable que por supuesto culpaba a agentes cubanos y venezolanos de la situación que está ocurriendo. Hace una semana atrás se filtró un audio de WhatsApp de la primera dama, que ella misma lo reconoció, donde decía que esto parecía una invasión alienígena. Pero en última instancia, la criminalización de la protesta no ha logrado amainar la movilización. El problema es que la criminalización de la protesta lo que ha hecho es tener esta dimensión represiva, digamos, que yo estoy saliendo ahora de una comisaría porque están deteniendo y golpeando jóvenes de 15 años y 17 años. Y esa es la situación incluso post-estado de emergencia y toque de queda, ¿ya? Y el gobierno, de manera muy irresponsable, ha insistido en una suerte de acusamiento a supuestos grupos organizados, radicalizados, y ahora además que tendrían conexión con, ya no se le ocurre nada, con Venezuela y Cuba. Entonces, claro, como generar esa imagen de terrorismo, de pueblo radicalizado. Claro, el gobierno se ha movido en eso, y por otro lado, que fue tremendamente patético y no le resultó, después de la marcha del día viernes en Santiago, que está más de 1 millón de personas, el gobierno y la derecha tratan de montarse sobre esta movilización, celebrándola, diciendo poco menos que ellos también son parte de la misma, cuando los que estuvimos ahí, que fue un sexto de la población que vive en Santiago, sabe que la principal consigna de esta marcha fue la salida de este gobierno y principalmente del presidente Piñera. Entonces el gobierno ha tenido un manejo tremendamente inequívoco y responsable en esta situación. Hoy día mismo se hace un cambio de gabinete donde se pretende mostrar una imagen más dialogante, pero los ministerios de transporte, que acuérdense que esto se inició con un alto del transporte, de salud y de educación, se mantienen intactos. Y de defensa, por cierto, que tenemos toda la situación de la recesión y el llamado a las Fuerzas Armadas. Entonces yo, sinceramente, el gobierno no sé. A ver, más bien uno sí sabe, están asustados, están apertrechados defendiendo un modelo del cual han profitado los últimos 40 y tantos años. Y las respuestas todas son coadyuvantes a esta determinación que es política. No hay, yo no quiero pensar que hay impericia, que hay improvisación. Yo creo que hay decisiones políticas que están tomando de manera permanente y que han derivado en hacer de este conflicto aún más sangriento y con menos salida democrática hasta la fecha. Bien, queda súper claro. Leíamos ahí cuando interiorizábamos un poco cuál era la situación. Ahora vos nombrás la cuestión de la educación, la salud, que casi la totalidad del país, 11 millones de personas, están endeudadas porque justamente tienen un sistema educativo que implica el endeudarse casi de por vida para poder tener la posibilidad de estudiar. O sea, hablamos de la educación que se ha ido privatizando en el país. Asimismo, datos que recuperábamos, como que el 13% del salario mínimo del ingreso de los trabajadores en Chile estaría destinado al transporte, por lo que significa el costo del mismo. Eso es. Yo te diría que es más que un 13%, a ver, deja 6 por 5, 30, es más que un 13%. Y aún más, hoy día los niveles de endeudamiento en Chile afectan no solamente por ejemplo, la educación superior, sino que la canasta básica. O sea, hay estudios que muestran que hay una cantidad enorme de chilenos y chilenas endeudados, principalmente por compra de carne molida. Entonces ya no estamos hablando del discurso que nos repiten como un mantra, incluso los sectores de algunos sectores de la oposición, que acá lo que hay es una crisis producto de una suerte de población que se vuelve cada vez más aspiracional, que quiere comprar el plasma, que quiere viajar. No, acá estamos viendo una situación de precarización de la vida completa, de canasta básica, de derechos sociales básicos. Y las soluciones y las recetas que caen una tras otra son el subsidio, entregar más cancha, digamos, al mercado, reducir el Estado y las políticas públicas a una dimensión exclusivamente marginal o subsidiaria, y por otro lado generar todas las condiciones económicas, políticas, sociales, legales, institucionales, para que un sector tremendamente acotado de la población acumule y acumule y acumule. ¿Para qué está decir que somos uno de los países más desiguales de la OCDE o el más desigual, que en América Latina no estamos mucho mejor, pero que así tenemos una lista importante de los super ricos, en fin, claro. Lucas, para ser muy preciso, acá la historia, la justificación se cuenta sola. No hay nadie en Chile, en este país, que no diga esto se veía venir, y el que lo dice está mintiendo. Claro. Bueno, vos hace un rato hablabas de posibles salidas de esta situación, se hablaba de la Asamblea Constituyente, por ahí si podés profundizar un poco más en qué situación queda ese reclamo, esa salida, y si no se da de esa manera o sí, pero ¿qué otras salidas crees que puede haber a todo esto? ¿Cómo son los 2 años que quedan de gobierno para Piñera? Ese escenario, ¿nos podés comentar un poco? Sí, mira, a ver, lo que pasa es que, primero un pequeño contexto, la constitución que nos rige al momento en Chile es la constitución de 1980, que es la constitución de Pinochet, escrita bajo dictadura, ¿ya? Que luego el año 2005 Ricardo Lagos hizo 2-3 cambios, pero que aquí hay un consenso generalizado de que la constitución que nos sigue rigiendo es, no solo en lo grueso, sino que incluso en el detalle, la constitución de Pinochet. Entonces, aquí lo que está apareciendo en el fondo, y ha sido producto de la movilización, es la pregunta de, bueno, ¿cómo se resuelve todo esto que está ocurriendo, todo esto que se está demandando? Porque si tú vienes a Chile, te paseas por 2-3 cuadras en casi cualquier barrio y encuentras cocinas sobre la educación, sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre los derechos sociales, sobre, en fin, el aborto, etcétera. Y la pregunta entonces de, bueno, ¿cómo esto se resuelve para que haya un cambio que sea capaz de abarcar todo esto? Tenga una respuesta estructural. Y normalmente las respuestas estructurales en regímenes democráticos republicanos, liberales incluso, son mediante transformaciones constitucionales que rigen las normas, los encuadres de cómo se mueve una sociedad. Lo que ocurre es que en Chile el sistema político es tan cerrado, tan elitizado, es tan autoprotegido, que las alternativas de una participación decidida, deliberante, por fuera del sistema político, un sistema político que además está comprobado que gran parte o la mayoría de los partidos de cierta derecha, incluso algunos también de la antigua nueva mayoría de Concertación, tienen vínculos con empresarios, tienen financiamiento regular de campaña. Entonces la gente no confía que ese sea el espacio, y con toda razón. Incluso algunos de nosotros que tenemos, que somos partidos con representación institucional, pero que venimos un poco, somos una nueva generación, o antiguos partidos de izquierda, como Partido Comunista, más nosotros los del Frente Amplio, decimos la solución no va a pasar desde el Congreso. La solución tiene que ser con la ciudadanía activa, con los gremios, con las organizaciones sociales, y eso es una asamblea constituyente, pongámosle el nombre que sea, pero en el fondo es una asamblea constituyente, es una vía constituyente. Hoy día en Chile está ocurriendo un fenómeno que es tremendamente interesante, y es que si ya digas, la gente de norte a sur, en distintos barrios, incluso barrios de sectores medios, sectores populares, en centros de trabajo, se está organizando, está hablando, está generando cabildos, que se le llaman, donde están discutiendo qué país quieren y qué país no quieren. Y eso está ocurriendo. Acá hay un proceso constituyente en marcha. El desafío hoy día de la política y de los actores sociales constituidos es cómo ese proceso logra llegar a un puerto en el cual efectivamente la institucionalidad cambie. Si no, hay dos peligros. Uno, un cierre, digamos, por arriba, que no va a ser más que tapar esta olla a presión por un par de años más, con suerte. O dos, que el desborde social lleve a una situación más compleja que la que estamos viviendo. Claro. Y nosotros y ustedes tenemos el trauma de los golpes militares a la vuelta de la esquina. Y cuando está esto... ¿Se cortó? Parece, ¿no? Hola. Bueno, parece que se cortó la comunicación, pero creo que hubieron un montón de conceptos ya que ayudaron a entender un poco más lo que viene sucediendo en Chile. Así que, si te parece, podemos pasar un tema musical, Natalia. Sí. Vamos a escuchar la canción para Chile, versión de Mon Laferte. Te mandé una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Se lastima con ellos por la calle, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso este es su motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. De esa manera pomposa quiere conservar su asiento, con el abanico y de pruebas sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Avance de su insolencia, barbarilla rebosía. Te presentaré el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el lunes un sanguinario en toda generación. Por suerte tengo guitarra, canción. Necesitamos justicia y la paz de la nación. La guerra no es de la gente, presidente, por favor. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Unas cosas que también nos ha dejado este gobierno de Mauricio Macri es la criminalización de la protesta social. Son muchos los casos que se vienen enumerando, y uno de esos casos más paradigmático es el caso de los trabajadores de la línea 60. Para que nos comente un poco la situación, porque hace algunas semanas subieron algunas noticias en referencia a la situación que están atravesando ellos, estamos en comunicación con un delegado de la línea 60, que es el Negro Cáceres, Héctor Cáceres. Héctor, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Te habla, estamos acá Sebastián y Natalia. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Natalia, buenas tardes. Bueno, ¿nos querés contar un poco, hacer un poco de historia sobre cómo se da esta situación de judicialización? Sí, bueno, es más lo mismo en el tema de judicialización de la protesta. Lo que se agrava acá es que nosotros hemos sufrido durante años patotas de barras bravas contratadas por la empresa. Como no le dio resultado a la unidad y a la organización sindical dentro de la línea 60 para poder romper el reclamo de todos los trabajadores, esta misma patota fue acusadora a cinco compañeros nuestros, de que nuestros compañeros eran los patoteros. Uh-huh. Y la justicia se prestó esta nueva artimaña de los empresarios, donde nos deja a los compañeros con una sentencia de 2 años en suspenso, cuando en realidad no tenían pruebas de nada, y aparte la injusticia, porque nosotros hemos hecho decenas de denuncias por parte de estas patotas que atacaban a los trabajadores constantemente, y nunca la justicia siempre hizo caso omiso a esas denuncias de los trabajadores, y en cambio ahora, por el carril rápido, por el ascensor, como le decimos nosotros, la justicia para la pseudo justicia para el empresario sale rapidísimo y con sentencia y todo. Me parece que es doblemente injusto, ¿no? Uh-huh. La justicia tendría que ser para todos iguales. O sea que esta causa no tiene que ver con una movilización o alguna acción en la calle, sino tiene que ver con un enfrentamiento con lo que ustedes han tenido, un intercambio con las patotas que le han mandado a la empresa. No, en realidad nosotros en su momento las patotas de la empresa agraviaban, atacaban constantemente a los trabajadores. Nosotros hicimos centenares de denuncias. Uh-huh. Como esa estrategia no le dio resultado, nos llenaron de denuncia a los trabajadores, como cambiando de estrategia. Claro. Como que queriendo no dejar como que los violentos y los inadaptados éramos los trabajadores, cuando en realidad fue un cambio de estrategia. Claro. Ya no eran los atacantes, se pusieron en posición de víctima, tratándonos los delegados, por ejemplo, el que le habla. Tiene 7 causas inventadas. Claro. Se van cayendo, pero a su vez que se van cayendo, van inventando otras nuevas. Claro. ¿Y qué significa 2 años de prisión en suspenso? Y mira, para un trabajador de colectivos le cuesta el puesto de trabajo, abiertamente le cuesta el puesto de trabajo porque tiene la carátula por coacción agravada, una no puede sacar más la licencia de conducir, que es nuestra herramienta de trabajo. Claro. Por ejemplo, es causal de despido, la empresa puede despedir al trabajador porque tiene causa de que haber atacado a otro. Y bueno, así como cambiaron la estrategia, o casualidad, que lo que no deja este gobierno, como ustedes dijeron anteriormente cuando se abre la nota, o casualidad que el empresario usaba ¿cómo le puedo decir? Estos pseudo trabajadores que son la patota, que ahora pasan a ser acusadores. Uh-huh. Hacia nuestros compañeros de trabajo. Se victimizan y o casualidad que el abogado está pagado por el mismo empresario. Claro. Y estos abogados son los que defendieron a Viola en el juicio de la Junta. ¿Me entiendes? Entonces, es una estrategia jodida con gente que sabe lo que está haciendo, que tiene su contacto dentro de la justicia, bueno. Y que de alguna forma también ataca lo que es una lucha ejemplar, porque el cuerpo de delegados y la fuerza que ha tenido la línea 60 en los reclamos laborales ha sido referencia para muchas organizaciones y espacios sindicales. Nosotros lo sabemos porque somos de La Plata y vimos cómo apoyaron a los compañeros de la línea este también, ¿no? Bueno, eso, los compañeros de la línea este son ahora, en este momento, son las principales víctimas de la persecución y la estrategia de la judicialización de la protesta. Por eso, muchachos, la verdad, llegar a esta altura, siglo XXI, con compañeros que solamente reclamaban un baño o unos minutos de descanso y que estén presos en su domicilio, es tremendo, es vergonzoso, y la verdad que nos solidarizamos con ellos, estamos en contacto constantemente. Y bueno, ahora se está planteando, así como la coordinadora obrera de lucha de zona norte como lo de zona sur, estamos el día 30 estamos armando la coordinadora de obreros de lucha, que va a ser amplia, que solamente van a venir los trabajadores en conflicto, y vamos a ver cómo lo podemos llevar entre todos para hacer un amplio espectro para luchar contra, no solamente contra la judicialización de la protesta, sino contra todo el maltrato que nos vienen haciendo a los trabajadores en todos los sectores. La convocatoria es el miércoles 30 en Atrio Nacional, Belgrano 2567, Capital Federal, a las 17 horas. Es amplio, la construcción no tiene techo, y bueno, vamos a tratar de gracias a replicar la coordinadora Zona Norte, que viene trabajando en todos los conflictos de trabajadores en Zona Norte, y bueno, vamos a ver si lo podemos ampliar y teniendo en cuenta las pocas diferencias que podemos tener los trabajadores, pero teniendo en cuenta la mayor cantidad de coincidencias que tenemos los trabajadores. Negro, una cuestión. ¿Hay una relación entre estos últimos años, la judicialización y la organización de los trabajadores, los choferes, que han decidido organizarse por ahí con una lógica más de cuerpo de delegado, por ahí con ciertas diferencias con la conducción del sindicato? ¿Hay una relación entre todo eso? Y siempre hay relación. Nosotros tenemos una organización netamente horizontal, donde cualquier trabajador, por más ideología política que tenga o diferencia que tenga, la puede venir a plantear. Es más, puede estar dentro de la comisión interna. No solamente se hacen asambleas, sino reuniones, se hacen las asambleas donde se deciden los trabajadores el paso a seguir, sino también que hacemos elecciones internas abiertas donde todos los trabajadores se pueden postular. Hace tres semanas, hicimos la elección de internas abiertas, en la cual los trabajadores se expresaron en un 80%, 83%, en lo cual eligieron el cuerpo delegado que quieren que vaya. Así que más horizontal y democrático que eso, y eso no le conviene a las burocracias insertadas en el movimiento obrero. Claro. No le conviene esa práctica. Mucho menos experiencias que recogen la solidaridad y también van siendo ejemplo. Entrevistábamos la vez pasada a los trabajadores del Expreso Lomas en zona sur, la línea 451, 452, no recuerdo el número, que también 165, 543 y 112, sí. Ahí va, que venían coordinando también con experiencias de otros trabajadores despedidos en el cordón industrial de zona sur. Eso está en la coordinadora zona sur, y bueno, la idea es replicar lo mismo en capital y cada vez hacerlo más grande, y la verdad que son en este momento son referentes en lucha los compañeros de La Verde, le decimos nosotros, el Expreso Loma. Uh-huh. Son referentes de lucha, y la verdad que vamos absorbiendo de todos los sectores, de todos los trabajadores, de todos los militantes, vamos absorbiendo las experiencias de lucha y vamos aprendiendo también constantemente. Bueno, muchas gracias, Negro, y bueno, estaremos expectantes de los resultados de esta convocatoria para el 30, así que seguramente nos volvamos a poner en comunicación. Sí, sí, estaría bueno que se vuelva a formar la coordinadora ya de La Plata, que tanta fuerza hizo contra por el conflicto de la línea oeste, y bueno, podamos coordinar cada día los sectores en lucha, darle una mano entre todo el movimiento obrero desde abajo, desde la base, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Sebastián, Natalia, un abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Por el espacio. Chao, suerte. Bueno, ahí hablábamos con el Negro Héctor Cáceres, delegado de la línea 60. Y ya para ir cerrando el programa, nos vamos con un tema musical, ¿no, Natalia? Despedimos la tarde con Despierta, de Richard E. Lucha por la libertad. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.